La clase de segundo C nos trae hoy a Música Coronada una canción basada en el cuento del escritor David McKee, llamada Elmer el Elefante.